Y hay una asociación que se ha creado en el Comité de Cuenca del Canal San Eugenio, y estamos con uno de sus los componentes de la comisión de ese comité, Ezequiel Iacomini. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo va, Américo? Buenas tardes, un saludo para vos y toda tu audiencia. ¿Qué nos puede decir? Sabemos que hay una situación en lo que hace el funcionamiento, o la falta de funcionamiento del comité en lo que hace la parte administrativa. Hubo una serie de avances y retrocesos. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se originó este problema? Bueno, Américo, yo te pongo un poquito, quiero poner a toda la población en conocimiento de lo que está pasando con el Comité de Cuenca San Eugenio e Irigoyen. Bueno, un comité es un organismo de coordinación y gestión de los recursos hídricos, en el cual tenemos las tareas de planificación, ejecutado, de tareas de limpieza, mantenimiento, obras en general, siempre hablando del recurso hídrico, que es, bueno, el agua. Acá lo que ha pasado, el comité se ha enfrentado a una renovación de autoridades. La cual un proceso de elecciones se llevó a cabo. El mismo comenzó por el mes de marzo, con unas elecciones en primer término que se hacen distritales en cada distrito, de las cuales componen al mismo, al Comité de Cuenca, en donde los productores eligen a los representantes. Estos actos se llevaron a cabo con total normalidad. En su momento vinieron representantes de la provincia, tanto un asesor técnico como fue Luis Acosta y un asesor legal como Alejandro Goyenech, el cual supervisaron las mismas elecciones distritales y se llevaron a cabo con tal normalidad y se pudo elegir a cada representante de los productores de cada distrito o localidad. Ezequiel, Una vez. disculpame que te corte. ¿Qué zona comprende? ¿Qué distrito comprende? Bueno, el comité está conformado por 10 distritos, de los cuales estamos Gálvez, está Arocena, San Eugenio, San Fabián, Pueblo Irigoyen, Bernardo Irigoyen, Barrancas, Monjes y Casaleño, y San Eugenio, si no lo nombré. Sí. Son 10 distritos. El comité tiene un área aproximada de 72.000 hectáreas. Es un comité muy interesante porque las hectáreas comprendidas son de alta productividad. Entonces, bueno, como le venía comentando, se llevaron a cabo las elecciones distritales con toda normalidad. En cada una de estas elecciones, tanto el expresidente del comité como los asesores y la asamblea convocaban a una asamblea general para el 10 de abril para elegir a los nuevos ejecutivos, a los nuevos representantes del comité. Bueno, llegado el 10 de abril, fuimos yo, bueno, como yo salí electo como representante ante el pueblo de Irigoyen, los productores me han elegido, y bueno, cada representante más comisiones comunales. Nos hicimos presentes como nos habían solicitado a las elecciones. Y bueno, ahí nos comunican en cual se suspendía la misma, la elección, haciendo mención a que no había sido bien notificada. Nosotros realmente contrastamos esto diciendo de que no, porque habíamos ido, éramos una mayoría absoluta. Entonces llevamos adelante la elección del Ejecutivo. ¿Eso quién lo ¿Eh? comunica, Ezequiel? ¿La provincia le comunica eso que estaba sido mal manejado? No, no, en su momento el expresidente Jorge Calvet estaba en presencia en el comité el día 10 de abril. Y bueno, él nos dice que no se iba a poder realizar la misma, porque no había salido bien notificada, o bueno, haciendo mención a eso, que se suspendía. Y en ese acto él se retira de la misma. Y bueno, no, nosotros tomamos la procedimos con la misma, eligiendo a las nuevas autoridades, ya que estábamos en estábamos en una realmente situación de mayoría absoluta, ¿eh? Claro. Así que, y aparte estamos hablando de que es el comité ejecutivo, es la máxima autoridad y es soberana, por lo cual estábamos realmente haciendo, estábamos haciendo lo que nos correspondía. ¿Y a partir de allí? Bueno, ahí se procede después a elevar una nota a la provincia para que reconozca las nuevas autoridades, y en ese acto la provincia tiene que elegir a un representante que en conjunto con el Poder Ejecutivo y los demás representantes, tanto comunales como de productores, lleven adelante las asambleas para el tratamiento de todos los deberes al cual el comité se dedica. Yeah. Y bueno, y no solo la provincia no hizo ninguna de esas dos cosas, sino que también empezó a elevar un pedido, hay un expediente que empezó a correr por el Ministerio de Obras Públicas de un pedido de intervención. Eso es bastante pesado, ¿no? Claro, no hay ningún motivo por el cual la provincia pueda intervenir un comité que venía haciendo las cosas bien, no tiene ninguna mancha administrativa, o sea que no entendemos los productores por qué están queriendo ordenar una intervención. Sería un atropello y un avasallamiento a los derechos de nuestros como productores y a los miembros de las comisiones comunales. Claro. Y concretamente en este momento, ¿cómo está funcionando? ¿Está funcionando el comité y la parte administrativa? Porque teníamos entendido que hubo un cierre en su momento de la oficina ahí en Irigoyen, que hubo cambio de cerradura, algo por el estilo. ¿Puede ser? Claro, claro. Por eso, es verdad, nosotros, nuestra movilización es uno de los motivos por eso, porque hoy en día el comité no está pudiendo ejecutar las tareas administrativas que conllevan a lo que es pagos, tanto como la impresión de las boletas de cobro, o sea, no está pudiendo cobrar las tasas porque no puede imprimir las mismas, o sea, realmente se encuentra estancado, y hoy en día que estamos justo en una temporada invernal, que es donde deberíamos hacer las obras, los canales, las limpiezas, realmente tenemos un comité que no está ejecutando las tareas. Y en lo que hace fundamentalmente, usted, digamos, acá hay un poder político en el departamento que es el senador. ¿Qué dice el senador? Realmente yo no tuve comunicación. Voy a aprovechar a lo mejor el medio como para extender la problemática y a lo mejor organizar a una audiencia para ir tratando, porque realmente este es un problema que se podría haber resuelto rápidamente, y ya llevamos 3 meses y no tenemos respuesta de la parte política. Entonces vamos a empezar, bueno, a tocar cual timbre sea necesario para resolverlo. Nosotros, yo soy productor, y lo que yo quiero es que realmente tener un comité de cuenca el cual nos represente, y bueno, y de esa manera poder llevar a cabo realmente las obras tan importantes y necesarias que tiene nuestra zona, ¿no? Claro. Ezequiel, ¿y en lo que hace a la presidencia, tiene que ser ocupada por un presidente comunal o puede ser cualquier productor? No, puede ser cualquier productor, el cual es elegido realmente por la asamblea, como expliqué al principio, la asamblea del comité, que bueno, está formada por representantes de productores, por comisiones comunales, entre ellos dos, entre todos esos representantes, se hace una asamblea ejecutiva y se eligen a las nuevas autoridades. Y en este caso, ¿quién fue designado en abril como presidente del consorcio? Bien, fue presidente José Luis Blanc, vicepresidente Marcelo Colombo, secretario Augusto Pedro Vano y tesorero Juan Carlos Antón. Sí. Y bueno, usted así que está concretamente en una situación muy extrema en lo que hace fundamentalmente, en lo que hace al trabajo diario, ¿no? Como mantenimiento, todo Claro, eso. nosotros queremos realmente exigir a la provincia que reconozca a las autoridades electas el 10 de abril de este año y designe un representante automáticamente para que podamos tomar curso a todo lo que es obras y trabajos que son que son realmente del Comité de Cuenca. Y también aprovechar esta oportunidad que me estás dando para realmente informar a todos los productores que han ido a todas a las asambleas distritales y que realmente no saben que la provincia no está avalando la elección del Ejecutivo. Claro. Así que bueno, aprovechar esta oportunidad para informarle a todos y a la sociedad también, porque estamos hablando de un tema de gestión hídrica, y la gestión hídrica es muy interesante porque después vienen los grandes excesos, y bueno, y si nos agarra sin obras, ya sabemos lo que pasa, ¿no? ¿Ustedes pudieron hablar con Calvé? Yo personalmente no, solo hablé con Calvet, el único encuentro que tuve fue el día 10 de abril, donde él quería revocar la Asamblea General. Y digamos, es una actitud bastante problemática lo que hace la toma de decisión de parte de Calvé de cerrar el lugar y después tuviera que, no sé cómo se habrá procedido después para poder abrir y que la persona, que Marcela, que la que trabaja allí, pueda seguir trabajando, ¿no? Claro, nosotros ahora ya los productores realmente estamos con extrema preocupación, podemos usar esa palabra, porque ya pasaron 3 meses y no se está solucionando el problema. Entonces ya nos da a pensar de que o no les gustó el resultado electoral al ministerio, o hay algún otro trasfondo. Por eso estamos realmente muy, muy preocupados y desconformes con el accionar del ministerio hacia nosotros los productores, ¿eh? Nosotros que nos merecemos diálogo, nos merecemos realmente que tomen este tema de tanta importancia como lo estamos tomando nosotros, ¿no? Ezequiel, y también lo que significa, digamos, acá ustedes, más allá de la recaudación propia, deben de recibir fondos también de la provincia, que no van a llegar mientras esté así esta situación que se ha creado. Ah, seguramente está todo congelado. Mientras no se resuelva este problema del Ejecutivo, no va a haber ningún, ni, no se va a recibir fondos, ni tampoco se van a recaudar, porque vamos a remarcar que el Comité de Cuenca se paga, cada productor paga, abona hacia el Comité de Cuenca, y ahora hay plata paralizada y no están pudiendo pagar las cuentas, los sueldos. Estamos teniendo plata que en principio es de los productores y no se está pudiendo gestionar. Claro. Realmente un problema, yo lo veo un punto, me parece, hay una tirantez política de parte de aquí, fundamentalmente en lo que hace a eso. Yo creo que ustedes son los que más conocen, los productores conocen la realidad de cada campo, la realidad del piso, la realidad de lo que significa la posibilidad de inundación y todas esas cosas. Y a veces el sector político no interpreta eso, ¿no? Y daría a pensar, nosotros ya pasado 3 meses, ya empezamos con dudas de varios índole, así que esperemos que se solucione. Nosotros realmente queremos destacar de que las elecciones se hicieron bajo muy buenos términos, estuvo la representación de la provincia en la misma, así que ahora no pueden desconocerla bajo ningún índole. Así que volvemos a reclamar de que, por favor, reconozcan a las autoridades elegidas el 10 de abril. Agradecido, Ezequiel, por el momento, estaremos en contacto. Bueno, Américo, muchas gracias a vos y bueno, un saludo para todos. Muy bien, gracias. Bueno, Mira. ahí estuvo Ezequiel Iacopini, productor. Hubo una lesión en el manejo del consejo, de lo que significa el tema de el Comité de Cuenca del canal San Eugenio Irigoyen. Tiene sus oficinas en Irigoyen, tiene todo. Parece que Calvé fue, agarró, cambió los candados, como si fuera dueño y señor. tiene un aval político, Calvez, seamos claros. Le han dado la orden de la provincia. La semana que viene vamos a poder hablar recién con Diana, porque nosotros tratamos de hablarlo con Diana, está viajando. A ver qué es lo que opina el senador. Pero un trasfondo político, 3 meses que están frenadas las cuentas, la empleada del que está en Irigoyen, Marcela, no cobra los sueldos. Todo esto es un trasfondo que realmente es preocupante. La provincia, ¿qué está haciendo la provincia? Quiere manejar todo y no puede manejar nada.